Piensa. El micrófono para los héroes sociales. En México hay más de 5 millones de niños trabajadores. Tragafuegos, vendedores ambulantes, cerillos, mandaderos, cargadores y despachadores en tianguis son las principales actividades de los niños trabajadores en nuestro país, de 5 a 14 años, según la Organización Internacional del Trabajo. La mayoría hacen largas jornadas de hasta 50 horas a la semana, sin seguro, sin condiciones higiénicas y en esquemas de esclavitud. De los 2 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años, el 71% no van a la escuela, es decir, 1.5 millones. Y de los 3.3 millones de entre 6 y 12 años, el 54.5% se dedica a tareas relacionadas con el trabajo doméstico, es decir, 1.8 millones de niños. El trabajo infantil quebranta el derecho de los niños a la educación y altera otras garantías. ¿Dónde queda la protección especial, la seguridad social, vivienda, recreo, servicios médicos y sobre todo el amor y comprensión, que son solo un poco de todos sus derechos? Principalmente sin hacer a un lado, y no menos importante, la educación, que es la base de todo para un futuro mejor, que favorezca su cultura en general y le permita desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, para llegar a ser un miembro útil en la sociedad. La ciudad de Querétaro resultó ser la de mayor concentración de niñas, niños y adolescentes trabajadores urbano marginales en el estado, con un total de 2.156 niños. Piensa. El micrófono para los héroes sociales.